Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Para los clásicos. Rock, nena linda, vamos a volar rock and roll. Rock, nena linda. Y para los neoclásicos. Escúchanos martes y jueves de 5 a 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. Invita Don Nacho. Los recuerdos están hechos de esto. Uno a uno hacemos la radio. ¿Vamos a la nevería en la tarde? Sí, a las 5, porque mi papá llega a las 7. ¿Te veo en el kiosco? Sí, pero mi hermanito viene conmigo, ¿eh? Los recuerdos están hechos de esto. Este programa llega a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Clásicas, clásicos, muy buenas tardes, buenas y lluviosas tardes. La lluvia está tremendísima, ¿eh? Ayer, hoy, y yo considero que mañana también. Porque, pues así lo pronostica el ¿Ya estoy bien, chico? ¿Ya me oigo? Gracias. Ya. Así lo pronostica el observatorio, que la lluvia seguirá. Y que, ahorita que me le comentaba a Chío que vengo de la ciudad, pues considero que al ratito, como está lloviendo mucho, volverá otra vez a interrumpirse el tráfico en la calzada Zaragoza, de allá para acá. Tremendísimo, ¿eh? Ya estaba el agua muy, muy arriba. Les comento que yo pasé, todavía pasé, y ya la agüita pues ya estaba arribita de las llantas, pero afortunadamente estoy aquí, gracias a Dios, al que yo creo. Y... pues le comento a todos nuestros radioescuchas que tienen familiares en la ciudad trabajando o en la escuela o en alguna otra actividad, no desesperen, está tremenda la lluvia, ojalá y aminore para que no se anegue tanto el agua ahí en la del metro, es el metro Galatao, hacia adelante, que ya viene siendo el metro, sigue... ay, caramba, Santa Marta, creo que sí, y luego el Peñón Viejo, y luego ya, a la entrada de la autopista, se pone tremendo, ojalá y no sea así, ojalá y aminore la lluvia, pero si no es de esa manera, pues considero, radioescuchas que tienen familiares en la ciudad, como lo dije en hace un momentito, laborando, estudiando, en cualquier otra actividad, tengan paciencia. Perdón, para eso están las redes sociales actualmente, el celular, que ya no es un lujo, ya es una necesidad. Comuníquense con su familiar, que todo esté bien, que todos lleguen bien. Eso es nuestro mejor deseo aquí en La Voladora Radio y en este su programa. Gracias por el recuerdo, que les saluda a través de los micrófonos de la radio comunitaria de aquí, de Amecameca, La Voladora Radio. Esta tarde, bueno, está contemplada la visita de mis grandes amigos, mis compañeros de la compañía de teatro, integrantes de la compañía de teatro Crucero de Noé, que nos platicarán algo de su trayectoria en 20 años. 20 años se dice pronto, pero 20 años de estar en la cultura teatral aquí en Amecameca. ¿Sí? Muchos nos dirán, ay, ¿a poco tanto tiempo? ¿Por qué no se tomen la molestia? Porque no preguntan, porque no acuden a las obras de teatro que presenta Crucero de Noé en lo que antes era el Cine Azteca, ahora es el Teatro Don Jorge Silva. Ahí estaremos, ahí hemos estado y ahí estaremos. Y ahora ya con la nueva producción que inicia el próximo 27 de este mes de octubre con Moments Copiniani, Cae la Noche y Viene por Ti. Una obra de nuestro gran amigo, el arquitecto ya, Edgar, Éjar. Muy buena, esta obra la hemos presentado en algunas ocasiones, la dejamos descansar porque esperábamos una fecha tan conmemorativa como esta. Y además porque esta, perdón, ya me empezó a agarrar la ronquera. Esta obra se fue presentada allá en el Centro Cultural de Texcoco, que está rumbo a Texcoco. Tiene su nombre, ahorita les digo. Ahí estuvo la obra, compitió. Esa ocasión hubo un certamen de varios compañías estatales del Estado de México. Acudió Crucero de Noé y ganó de los tres primeros lugares. Fue uno de los ganadores de los tres primeros lugares, Crucero de Noé, lo cual, bueno, es beneplácito. Es algo que ha conseguido Crucero en estos largos 20 años de trayectoria teatral. Y bueno, pues, perdón, discúlpenme, déjenme tomar agua. A ver si ya, ojalá. Es por eso que pues se decidió estos 20 años que cumple nuestra compañía, pues presentarla. Ojalá puedan ustedes acudir. Créanme que se van a divertir, se van a espantar, porque es una obra de mucho peso de terror. Claro, pueden ir niños, pueden ir adolescentes, pero los niños acompañados de familiares, para que les expliquen por qué es la obra, es la historia de la bruja de Santo Tomás de Atzingo. Sí, la de aquí adelantito, el pueblo de Santo Tomás de Atzingo. Ahí se le ocurrió, no se le ocurrió, fue algo que le inspiró a Edgar para escribir esta historia. Parece que fue pláticas de familiar suyo allá en Santo Tomás, de lo que vivió. Entonces él la hizo obra teatral y créanme que vale la pena acudir a presenciarla, porque es realmente interesante, realmente horripilante, y realmente es con mucho cariño, con mucho amor, dedicado a todos ustedes, agradeciéndole los 20 años de existencia de Crucero de Noé. Espero que sí haya posibilidad de que lleguen mis compañeros a platicar un ratito con nosotros, a la señorita directora María Jazmín y algunos de los integrantes del elenco de Crucero de Noé. Le decía yo a Chío, está lloviendo mucho, está lloviendo muy fuerte. Ojalá y no sea impedimento. Y si no es ahora, créanme, tienen muchos deseos de estar con nosotros, tienen muchas ganas. Si no es ahora posible, será en fecha próxima, pero les aseguro que Crucero de Noé estará aquí con nosotros en Gracias por el Recuerdo. Y bueno, pues, ¿qué les puedo comentar? Ya dije mucho, ya hablé mucho. Esta tarde escucharemos, mientras llegan mis amigos, mis cuates, tengo programado a Manolo Muñoz otra vez, a Angélica María, la novia de México, al Bozarrón, Alberto Vázquez, a los Locos del Ritmo, los Jets, Hooligans, Ten Tops, Leodán, los Cinco Latinos, Fabricio, ¿se acuerdan de Fabricio? Pili Gauss, los Abson Boys, Miguel Ángel, el primera voz que era de los Blue Caps, César Costa, Connie Francis, los Jackie, Hitters, OVNIs. Considero que no vienen mis amigos integrantes de Crucero de Noé, no pudiéramos escuchar todo esto, pero lo guardamos para el próximo programa, que se me hace un listado de música sensacional, música sesentera totalmente. Y bueno, no hay nada novedoso en nuestro entorno. Están repavimentando calles, comentábamos ayer que ya empezaron ahí con la calle del Rosario. Pues qué bueno, pero ¿y la avenida San Francisco, esquina con Victoria? Años tiene el hoyote, se le ha parchado, se le ha echado arena, se le ha echado grava, pero los señores estos encargados del arreglo al municipio de las calles, pues no hacen caso. Y estuvieron aquí, creo que vinieron y le medio taparon, como se suele hacer. No se gasta el dinero que está para los arreglos, mitad tanto para acá y mitad no sé para dónde, pero no hacen las cosas como debe ser. Y es por eso que lo que tapan, considero que sería una semana, muchos una semana, que llegue a destaparse. Así está aquí el bachezote, que ya es un bachezote, aquí en la avenida San Francisco, esquina con la calle Victoria, donde estamos nosotros, donde están las instalaciones de la Voladora Radio. Y no se diga a la calle que sí, a la izquierda de Victoria, se sigue uno derecho y sigue igual. Adelante está un plantel, no recuerdo cuál es el nombre ahorita, pero es un plantel, pudiera ser, creo que es escolar, pero de alguna manera. Bueno, pues esa calle está hecha pedazos con tanto hoyo. Y miren que ahí están, ahí se estacionan los señores que van a ver, a dejar a los niños a los que están ahí estudiando. Y es un problema en la mañana, porque pues en primera nos gusta mucho hacer doble fila, y luego que están los hoyotes, pues hay que andarles sorteando. Y no faltan las mentadas de madre, no faltan los arrancones, en fin, muchas cosas, pero no es culpa, ahora sí, déjenme ubicar, no es culpa nuestra. Si los señores encargados de las vialidades de Amecameca tuvieran un poquito de interés, tuvieran un poquito de atención y recorrer no solamente estas calles, sino esa Amecameca en general, créanme que no nada más es el centro, no es nada más el tapar el sol con un tapar el ¿cómo es eso, Chío? ¿Tapar el sol con qué? ¿Con un dedo? Sí, ¿verdad? Entonces no es eso, sino sencillamente es parejo. Ojalá los señores del ayuntamiento, el señor presidente, el ciudadano presidente, que es el que debe darle órdenes a todos sus los que están con él fungiendo en el ayuntamiento actual, pues que pusieran un poquito más de cuidado, de atención en todo esto. Créanme que beneficiaría tanto al H ayuntamiento como a nosotros los pobladores de Amecameca de Juárez, Estado de México. ¿Sí? Así de que ahí está el aviso, ahí está lo que pudiera yo comentar con respecto a los baches. Y bueno, esperando que lleguen mis cuates, esperando que puedan asistir. Parece que ya pasó la lluvia, ya veo pasar gente caminando. Parece que ya aminoró un poco la lluvia, ojalá y eso sirva para que lleguen mis cuates. Mientras, pues les diré que sigo teniendo aquí a la mano. Se toma la pluma y nace el poema. Entremés literario por Adriana Tafoya, en taller de poesía. Propone desarrollar el poder de la imaginación para encontrar un lenguaje propio. Cualquiera de nosotros puede tomar papel y lápiz y escribir un buen poema o plasmar algo que nos parece significativo. Escribir no es tarea exclusiva de grandes escritores. Pueden participar todas aquellas personas con interés en el taller, que hayan realizado o estén realizando estudios de bachillerato, con edad de 16 años en adelante. La fecha es el próximo 29 de octubre de este mes, a las 2:30 de la tarde. ¿Sí? Es en el corredor gastronómico Xochitlco. ¿Se han dado cuenta? La carretera federal que va a Cuautla. Nuestro próximo población es Xochitlco. Ahí está el corredor gastronómico. Luego lo van a identificar. La actividad es gratuita y para mayor información comuníquense al WhatsApp 55 1487 7371. Ahí les darán mayor información. Pero de que suena interesante, de que es interesante, ¿a ustedes les gusta la poesía? Sesenteros, todavía conservan esas inspiraciones que teníamos en aquellos años para llevar serenata, para las mamás, cuando nos íbamos de serenata los 10 de mayo, ¿se acuerdan? Que visitábamos a todas las mamás del grupo, era toda la noche el recorrido. Bueno, pues algunos, que me acuerdo ahora, verán, el Pistache, Álvaro, el Chinguiñas, Alfredo, varios más, pues íbamos a la serenata y algunos soltaban de su ronco pecho alguna poesía, algún pensamiento. ¿Lo siguen teniendo esa inspiración? ¿Por qué nos acuden aquí al corredor gastronómico Xochitlco? La actividad es gratuita y pueden ustedes pues leer lo que han escrito. ¿Tienen algo de aquellos años? ¿Algún poema que compusieron a la novia, la que no fue novia, al recuerdo? Esa es la idea de esta entrevista literario por Adriana Tafoya. Así que está la invitación, ojalá puedan asistir y quieran asistir, que es lo importante. Vamos a corte y regresamos.

y no lo quiero entender. Nunca creí que te fueras tú. Diste pensar el no volverte a mirar. Sin embargo, no podré olvidar ese rostro tuyo que me hacía soñar. Tu recuerdo llevo en mí, oh, siempre en mí. Me llevaré solo en mí. Me voy de aquí. Sí, siempre. Gracias, gracias por el recuerdo. Gracias, recuerdo, gracias, recuerdo, gracias, recuerdo, gracias, recuerdo, gracias, recuerdo, gracias, recuerdo. Bien, clásicas, clásicos, seguimos adelante con el programa. Escuchamos al Manolo, al Manolo Muñoz con Ay Preciosa. Luego vino la novia de México, Angélica María, con Un Beso Pequeñísimo. Y ahorita acabamos de escuchar al de la Bozarrón, al Boronil, Alberto Vázquez con Desencadena Mi Corazón. Y ya está con nosotros la gran dama, la directora artística de la compañía de teatro Crucero de Noé, a quien le doy una cordial y calurosa bienvenida. Mar, muchas gracias, que después de la lluvia, el parque, y esa, no, es una melodía, después de la lluvia se animó usted a venir. ¿Cómo está, Mar? Muy buenas tardes y gracias por su asistencia. Buenas tardes, don Nacho, muchas gracias por la invitación. Ya pues seguir viniendo a La Voladora es como venir a casa. Sí. Buenas tardes a todos los radioescuchas de Gracias por el Recuerdo de La Voladora Radio. Y bueno, pues aquí estamos una vez más invitados en Gracias por el Recuerdo, para platicar un poquito acerca de nuestras próximas actividades teatrales. Sí, y bueno, lo primordial para mí, lo personal, Mar, es el festejo que se hace este año. ¿De cuántos años, Mar? Pues este año cumplimos en diciembre 21 años. 21 años, yo decía 20, mire, estoy mal. Estamos en el año 20. Estamos en el año 20, ajá. Es lo correcto. 21 años de en la cultura teatral aquí en Amecameca. Muchas experiencias, muchas satisfacciones, muchos disgustos, mucho todo, ¿verdad? Un poquito. ¿Qué será lo que comentaremos, platicaremos a lo largo de este programa? Y pues prepárese usted porque sacuda su cabecita para que quite las telarañas de lo que sucedió hace 21 años, cómo iniciaron, qué fue lo que pasó, quién fue el culpable, quién fue el causante y toda la secuencia de obras teatrales que han presentado aquí en Amecameca, Estado de México. Perfecto, don Nacho, aquí estamos para eso y para más, en esta deliciosa tarde lluviosa. Deliciosa tarde, ¿no?, lluviosa. De cafecito, ¿cierto?, o de tequilita, de charla, bueno, con los amigos. Ajá. Y pues ya es jueves, entonces ya con la tranquilidad de casi fin de semana. Sí, ¿verdad? Sí es cierto, sí es cierto. Permítame antes de seguir adelante, déjeme ir con algo que tengo aquí pendiente. Dice, La Voladora Radio invita al Festival de Octubre MX en esta 14ª edición. La Voladora Radio es sede del Festival de Proyección de Cine Documental de Octubre MX, en el que se realizará la proyección de 5 documentales. La cita es el 18, 19 y 24, ya pasaron 2, de este mes de octubre a las 5 de la tarde, en las instalaciones de La Voladora Radio, San Francisco, número 50, Barrio Panoya, aquí en Amecameca, Estado de México. La entrada es libre, ya van dos días, es el 18 y 19. No, 12 y 13. Es que me la tacho. Bueno, ya van 2 días. Que ya van 2 días. Está el del 18, que es el de mañana. Mañana viernes, el 18. El sábado también. Y hasta el 24. Las filmaciones son proyecciones de documentales. Documentales que considero son de gran interés. Y ojalá la entrada es gratuita. Acudan a La Voladora Radio. Conozcan la cultura que es playa La Voladora Radio aquí en nuestra población de Amecameca. Y vamos a corte y regresamos. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de

abusar, no abusar de la velocidad, chare. Gracias por el recuerdo. Recuerdo. Clásicos, escuchamos a Los Locos del Ritmo con ¿Qué voy a hacer? ¿Se acuerdan esas melodías muy blancas? ¿Qué voy a hacer si conmigo no quieres salir? Y a mi coche no te has de subir, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? Bueno, Mar, pues entremos en tema. En detalle. Porque si no, esto, ya ve que el tiempo en la radio y en el teatro y en todo, cuando es en general, pues se acaba rápido. Platíqueme, Mar. El inicio de Crucero de Noé. Híjole. Bueno, esta historia la hemos platicado ya varias veces en estos micrófonos, en este programa, pero bueno, siempre es grato recordar, ¿no? Recordar es volver a vivir. Eso se llama esto, gracias. Así es, sí, así es. Entonces, bueno, fue, la verdad es que fue un juego de jóvenes, porque ya no éramos niños, ¿no? Fue un juego de jóvenes que nace de, pues, la necesidad de hacer algo. Uh-huh. La idea de inicio no era dedicarnos a hacer teatro aquí en Amecameca de manera formal, digamos, ¿no? La necesidad nace de buscar dónde había, qué había para apoyar, para hacer, y pues no había. No había. No había, tristemente no había. Ajá. Entonces fue muy difícil como joven en ese momento, que pues lo que necesita uno es buscar, hacer cosas, pues toparse con todas esas puertas cerradas, ¿no? Entonces, así es como empezamos a hacer teatro aquí en Amecameca. Cuando llegué con mi familia a vivir aquí, que ya tiene 25 años. Apenas. Apenas. Sí. Pues andábamos, yo andaba buscando qué hacer en las tardes. Sí, ¿no? Porque de la ciudad a provincia, enorme diferencia. Sí, la verdad es que sí. Entonces fue muy difícil primero darme cuenta que no había nada que hacer. La gente de mi edad y más joven estaban dedicados al deporte. Ajá. ¿No? Me llamaba mucho la atención que les gustara tanto el básquetbol. Mucho. El fútbol, son como los deportes, sí, que se practican de siempre aquí, ¿no? Sí. Pero el deporte y yo como que no nos llevamos bien, entonces yo dije, no, pues no. Eso definitivamente no. Y anduve buscando en Casa de Cultura, en la Escuela de Bellas Artes y en algunos otros lugares donde pues hubiera algo, clases de teatro, de danza, de jazz, de canto, algo, ¿no? Entonces, pues sí, había en casa de Cultura, no había, en Bellas Artes. Ajá. Había danza clásica, pero a mí la danza clásica como que no me agrada mucho. Danza regional, que también bailé las dos, pero pues yo buscaba otra cosa, ¿no? Jazz, danza contemporánea, algo así, no había. Y no había teatro en la Escuela de Bellas Artes. Entonces conocí a Esperanza Rascón. Ajá. La conocí aquí justamente en la casa, cuando era Casa de Cultura del Issste. Y le vine a preguntar que si no había nada. Ella me manda a Casa de Cultura y llego directamente a preguntar con Alejandro López. Ajá. Que si había teatro, y me dicen que sí había maestro, pero que no había clases porque no había grupo. Que si lográbamos juntar un grupo de cierto número de personas, creo que nos pedían cuatro o algo así, Entonces se contactaba al maestro sin problema para que fuera a dar las clases. Y pues primera labor, ¿no? Juntar al grupo y convencer a alguien que quisiera hacerlo. Sí, complicado. Se arma el grupo y dentro de esos cuatro que estábamos en el grupo estaba Hugo Morales. Ajá. ¿No? Entonces yo no lo conocía, hasta ese momento tuve contacto con él. Y él también ya traía un antecedente, no propiamente en actuación, sino en danza. Ajá. Él era más del asunto del tap, del jazz, era más bailarín, digamos, ¿no? Y nos conocimos ahí y pues ya. Se acabó el grupo de teatro de la Casa de Cultura, porque al final de cuentas quedamos nada más dos, ¿no? Él y yo. Y ya no hubo como mucho que hacer. Ajá. Y pero en ese momento nosotros estábamos trabajando ya directamente en la iglesia. Ajá. Teníamos los dos a cargo el grupo juvenil de la iglesia. Y entonces, pues, oh sorpresa, teníamos a todos los jóvenes que no querían ir a Casa de Cultura. Fíjese nada más cómo es los tiempos y las circunstancias, todos a favor. Ajá, así es, usted. Ahí estábamos todos juntos. Y en el 98, con el grupo de juvenil, el de los jóvenes de la iglesia, decidimos montar algo para diciembre. Ajá. Para la fiesta que se hacía en la iglesia, en la iglesia, los grupos, ajá, ¿no? Entre los grupos, no era abierto, digamos, era entre los grupos. ¿Generalmente eran pastorelas? ¿No? Generalmente eran pastorelas, ajá. Sí, así es. Entonces, pues nos dimos a la tarea de buscar un texto, montamos una pastorela para diciembre que adaptamos a las... pues a las necesidades de los grupos, ¿no? Involucramos a todos los grupos, hablábamos de todos, del padre, de la iglesia, de los grupos que conformaban. Todo lo que fuera permitido. Ajá. Así es, ¿no? Una pastorela muy divertida. Y de ahí fue nuestra primera... Ahí fue el debut. Nuestra primera presentación como grupo de teatro ya. ¿Ya tenían el nombre? No. Todavía no teníamos el nombre. Esto fue el 28 de diciembre del 98. Perdón. Y es esta nuestra primera presentación, informal, digamos, pero ya como grupo. ¿Y cómo, perdón, interrumpo, cómo denominaron al grupo? ¿Tenía algún nombre o...? No, en ese momento no, fue solo la presentación. Es por eso que nuestro aniversario es en diciembre. Ajá. El 28 de diciembre, que fue cuando presentamos esa pastorela. Y después de eso viene el asunto de los temblores que quiebran todas las cúpulas de las iglesias. Y pues empezamos a hacer trabajo, labor en la iglesia con el padre Moy para recaudar fondos, para arreglar la cúpula de la iglesia. El padre Moy era el que no tenía cabello, ¿verdad? El padre Moy, ajá, el que no tenía cabello justamente. Entonces, pues empezamos a pensar qué podíamos hacer, necesitábamos mucho dinero, o sea, mucha gente, sí. Y lo único que sabíamos hacer bien era teatro, ajá, ¿no? Por lo que podíamos cobrar. Entonces, pues de ahí nos agarramos. De ahí se agarraron y seguimos en un momentito más, vamos a corte, regresamos. Este programa llegó a ustedes gracias a... Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. XHAMECAMECA 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria.

Gracias, gracias por el recuerdo. Recuerdo. Este programa llega a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Bien, bien, clásicas, clásicas. Estamos de vuelta. La agradable plática con Mar, la directora teatral de Crucero de Noé. Y ya llegó otro gran amigo, espléndido creador de escenografía. Ahora actualmente ya es arquitecto. Sí, ¿verdad? Éjar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, don Nacho. Pues qué esa risa tan, tan misteriosa, ¿eh? ¿Ya vio cómo se rió, Mar? Sí, así es él. Así es él. Sí. Solamente estoy muy contento de estar en su programa, es eso. Ay, cosa, se te vino la fingidez, la fingidez. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, don Nacho. ¿Cuándo regresaste? Hace una semana. Una semanita. Sí. ¿A dónde anduviste? Trabajando, haciendo un... ¿Pero poco. ¿En qué parte? ¿En qué parte de la República? Oaxaca, Michoacán. Oaxaca y Michoacán. Uh-huh. Uy, qué bueno. Qué bueno, me da mucho gusto saludarte, Edgar. Y estamos platicando con respecto precisamente a la compañía de teatro Crucero de Noé, ¿sí?, en sus 21 años de existencia. Se dice rápido. ¿Tú qué tiempo llevas en la compañía, Edgar? Más de 10 años, 11. 11 años. Uh-huh. ¿La mitad? La mitad. La mitad. Bueno, seguiremos platicando con Mar. Siga usted adelante, Mar. Nos quedamos en la historia de cómo inició y por qué. Ah, el nombre. Ajá, ¿A dónde fue el...? Justamente, entonces sale de este asunto de... Hola, Edgar, qué gusto verte. Hola, directora, mucho gusto. Sale justo de este asunto que platicábamos de que se quiebra la cúpula de la iglesia. Ajá. Entonces, pues como nosotros lo que sabíamos hacer era teatro y éramos un grupo bastante numeroso, le propusimos al padre hacer una obra de teatro para recaudar fondos. Nos dice que sí y empezamos a trabajar con Jesucristo Superestrella. Ajá. Hablamos con el señor don Jorge Silva, ¿no? Que en paz descanse. En paz descanse. Para ver qué posibilidades había de que nos prestara el cine, porque pues a estas alturas de la vida, bueno, a esas alturas de la vida y todavía después de 20 años, no había un teatro en Amecameca. Ajá. Sigue sin existir. Y el único espacio que teníamos disponible era el Salón 2 de la iglesia, que era el que tenía las butacas y el pequeño escenario, pero pues no cabíamos. Nuestra intención era hacer algo realmente grande. Entonces hablamos con don Jorge, todavía el cine estaba como cine. Nos hace favor de prestarnos el cine porque pues supo para qué era. Y empezamos a trabajar Jesucristo Superestrella en el cine, en el cine Azteca. Así es, y que ya estaba sin dar servicio. Ya no, ¿verdad? Ya tenía años. Que ya tenía cerrado, ratito. ¿Sí? Uh-huh. Sí, es cierto. Entonces, pues ya, empezamos a trabajar ahí y afortunadamente tuvimos bastante gente. El nombre sale de que cuando empezamos a hacer la publicidad justo para la obra, pues sabíamos que íbamos a presentar y quiénes éramos, pero no teníamos un nombre como grupo. Un nombre que los identificara. Ajá. Así es, entonces, y además el grupo pues había salido directamente del grupo juvenil de la iglesia. Entonces hablamos con el padre Moy y le dijimos, oiga, ¿y cómo nos presentamos? Y él fue el que nos bautizó, él fue el que nos dijo que Crucero de Noé, ¿no? Que Arca no, que Crucero de Noé, ¿no? Para actualizarnos un poquito, ¿no? Y que íbamos a hacer Crucero de Noé porque todos éramos una bola de animales, pero al final de cuentas íbamos a ser salvados porque teníamos buen corazón, ¿no? Muy buena razón. Entonces, pues justamente con eso nos quedamos, ¿no? Desde hace 20 años, porque esa función la dimos en junio. Junio del 2010, de 2000, No, del 99. 1999. Ajá. En junio del 99, y entonces, digamos que esa fue nuestra primera función formal, como grupo de teatro Crucero de Noé, y por eso tenemos el aniversario en diciembre, que es como el oficial, porque sí, es el emotivo, más bien es el emotivo, y el en junio pues es ya el oficial, ¿no? El digamos que en este junio acabamos de cumplir 20 años oficialmente como Crucero de Noé. En junio. Interesante la historia. Y se siguieron con el nombre, nunca hubo intención de... Sí, hubo intención. Intentamos cambiarle el nombre como 3 veces. Ajá. Una de esas veces hicimos hasta convocatoria, una fue convocatoria interna. Ajá. Con los miembros del grupo para que ellos propusieran el nombre, el logo, todo. Y no pudimos cambiarle el nombre, lo intentamos dar funciones con el otro nombre, que no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. Y pues no tuvimos gente, ¿no? Entonces resulta que la gente que frecuentaba las funciones, que era poca, nos decía, es que yo no sabía que eran ustedes, pensamos que era otro grupo y no sé qué. Entonces, ajá, pues no, decidimos mejor dejar quedarnos como Crucero de Noé. Uh-huh. ¿Sí? Sí, interesante. Si tiene usted buena memoria, que lo considero que sí. Oops. Recuento, ¿cuántos integrantes ha habido? Uy, no. Híjole, no sé, la verdad es que a pesar de la buena memoria, habría que hacer cuentas, pero algún cálculo mínimo, yo creo que estamos entre 150, 170 personas que han pasado por Crucero de Noé, y que la gran mayoría, como el arquitecto, pues son profesionistas. Sí, profesionistas, papás, mamás. O sea, ya ya hasta todos se casaron. Todavía no, abuelo, hijos. No habrá abuelos, todavía no, ¿verdad? No creo. No, espero que no. Ni te apuntes, hija, todavía no. Xochitl. Ah, claro, Xochitl. Xochitl ya es abuela. Es cierto. Además, en ese momento cuando iniciamos, y es cierto, hace 20 años, había gente en el grupo que a pesar de que no pertenecía al grupo juvenil y no trabajaba en los montajes directamente, nos ayudaban con las luces, con la tienda, con etcétera. Lo que sucede actualmente. Sí, que generalmente eran los papás de los muchachos. Uh-huh. Entonces, pues todos ellos también ya son abuelos, ¿no? Además, sí, de Xochitl. Sí. Qué interesante. Bueno, la cantidad de obras también es grande. Ay, sí. Sí, son 21 años. Ajá, 20 años. Bueno, 20 años, 21 que vamos a cumplir. Ajá. Sí, la verdad es que sí. Algunas que recuerde usted, así, no sé, por el trabajo, por lo difícil, por la presencia. Anécdota que tenga usted de alguna obra que le haya dejado un buen recuerdo o un mal recuerdo. Pues creo que Jesucristo Superestrella, indudablemente. Iniciando, ¿no? Ajá. Fue la primera obra que de manera personal presenté aquí en Ameca. No es cierto, fue la segunda, la primera fue La Corte del Rey. Ajá. Esa se acaba de presentar El año pasado, ¿verdad? La Corte en noviembre. Sí, donde, pues tú estuviste presente, ¿verdad? ¿Tú eras quién? Federico. Federico. No sé si vio, no te conoce, nadie te va a ver, tú hablas. Habla así como Federico, siempre. ¿Verdad? Federico. Hiciste papel de Federico, ¿verdad? Yo era Federico, muchas gracias. Usted presentó primero fue la corte. Ajá. ¿Y ahí cómo les fue? Bien, la verdad es que ahí presentábamos en la parte de abajo de la Casa de Cultura, cuando todavía era Casa de Cultura, en el Salón de los Espejos. Ajá. Que también es un espacio muy pequeño, ¿no? Pero bueno, en ese momento ahí presentábamos, éramos muy pocos actores, éramos 5. ¿No? Entonces cabíamos sin problema, y algunos niños que participaban en el montaje, que eran parte del grupo infantil de teatro de la Casa de Cultura, y después de la corte, ya como Crucero de Noé de manera oficial, ¿no? Formal, ya como directora del grupo, pues fue Jesucristo Superestrella, ¿no? Ya después de que pues se deshizo el grupo que había en Casa de Cultura, que ya no podían la Casa de Cultura sostener el gasto, supongo, del grupo de teatro, pues decidimos que hay que hacer que las cosas pasen y pasaron. Ajá, y ¿no? pasaron, sí. Entonces, sí, Jesucristo Superestrella indudablemente es una de las más entrañables, junto con La Bella y la Bestia, que ha sido la obra más espectacular que hemos presentado en cuestión de espectáculo, ¿no? Muy bien. Permítame, Mar, vamos a corte y regresamos. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 6 y 19 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, bien, clásicas, clásicos. Seguimos adelante con la plática con Mar y con Éjar. Nos vamos sin música porque el tiempo se va rapidísimo y sigamos platicando. Y luego, Mar, de esa, la obra que usted considera así es Jesucristo y luego vino La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Uh-huh. La Bella y la Bestia. Con La Bella y la Bestia fue la única vez en la que pudimos. Ah, no, bueno, con Jesucristo también, pero con La Bella y la Bestia llenamos el también. El cine, ¿no? Las 800 butacas. Ajá. Hubo gente que fue a ver la obra cuando era niño y que ahora resulta que ya son arquitectos o ingenieros o licenciados o abogados o algo así. Sí, sí, sí, sí. Presumidos, ¿no? Entonces, que son. Sí, sí, claro, ¿no? Nomás para hacerme sentir mal y que las arrugas me duelan. Y y bueno, una serie de obras que han pasado alrededor, ¿no? Como los homenajes que hemos tratado de hacer a Cricri, a Walt Disney, las obras que hemos presentado de los dramaturgos de la región, ¿no? De las personas que tomaron el taller y que escribieron aquí mismo, de leyendas y de historias de aquí mismo. Ajá. ¿No? La señora Neira, Edgar. Edgar Vera, bueno, pero Edgar Vera no era de aquí. Néstor Rivas de Ozumba, ¿no? Ajá. Sara, ¿se llama Sara? Nuestra compañera pintora de San Juan Tegucitlán, no, de San Juan, el de Tenango. Ajá. Sara Ventura, ajá. Y bueno, Edgar Arroyo, ¿no? Que lo tenemos también que mencionar porque aquí está y si no se siente. Y que son como nuestros caballitos de batalla, ¿no? Mucho tiempo los hemos explotado. Una obra que escribimos nosotros, que se llama Así Festejamos, que también pues es muy emblemática por lo que va inmerso en ello, ¿no? Al final de cuentas es un musical. Ajá. ¿No? La Cerillera. Y bueno, pues que son un montón de son muchas obras. Sí, para recordarlas todas, pues es difícil, ¿no? Aunque sacudiendo bien la cabecita saldrían. Pero bueno, detalle importante que yo considero primordial, Mar, Edgar, es la escenografía que ustedes mismos fabrican, ¿verdad? Cuéntenos, Mar. Pues sí, nosotros como grupo independiente, ¿sí?, nos hacemos cargo de todo, ¿no? Desde el vestuario que cada integrante del grupo invierte en hacer su vestuario, la producción que generalmente corre a cargo del grupo de teatro, hay veces en las que, o sea, de los fondos del grupo mismo, hay veces que no hay fondos y pues tenemos que recurrir a los miembros del equipo y con mucho gusto lo hacen, ¿no? Entonces, con lo que tenemos, hacemos lo que podemos, ¿no? Hacemos magia y maravillas, sí, porque ahorita ya no. Bueno, más bien, eso es ahorita. Antes no era así, sí se pasaba el sombrero. Muchos patrocinadores que han pasado por la vida de crucero, ¿no? Como Araceli Pérez, como Jorge Galván, como muchos otros que se han inmiscuido y que han apoyado para que este proyecto se mantenga en pie. Pero generalmente toda la producción corre a cargo del grupo y afortunadamente nos pudimos hacer de algunas cosas conforme hemos ido trabajando, ¿no? El telón, las piernas, todo el afore del teatro, algunas luminarias, algunos telones como para dividir, pintura y cosas así, que cuando ganamos el concurso de estatal de teatro nos pudimos hacer de algunas otras cosas más inmediatamente, ¿no? Porque el proceso era lento. Y en ese momento, bueno, pudimos hacer una inversión para la estructura del telón y muchas otras cosas. Pero siempre, siempre la producción corre a cargo del grupo de teatro, ¿no? Se piensa, se planea, es un trabajo en equipo, como todo lo que da, lo que funciona en esta vida. Lo que no se trabaja en equipo no funciona. Entonces, es el trabajo en equipo, nos sentamos a platicar, ¿no? Y generalmente una cosa es lo que queremos, otra lo que podemos hacer y otra lo que resulta. Ajá. ¿No? Porque sí tienen mucho que ver los dineros. Sí. No hay que hacer magia con 300 pesos para, ajá, montar, para hacer la escenografía de Chicago, ¿no? Entonces. ¿Sí? Y salió. Y salió. Edgar, tú entraste a la compañía como actor. Sí. ¿Y dónde te nació lo que ahora haces, que es escenografía? Bueno, todo fue por la práctica, precisamente en las tablas. Ajá. Sí, me ha gustado mucho la experiencia de estar en el escenario, un papel, todo ese tipo de cosas se me hace absolutamente interesante. Pero, pues con el tiempo recurres a... O sea, vas creciendo, vas viendo cosas, entonces precisamente en la marcha pues vi que lo mío era más que nada la creación plástica. La creación plástica, pues, más que la actuación. Sí, sí me gusta, pero o sea, lo mío es la creación plástica, teatral, por así decirlo. Incluso más, un poco más que la dramaturgia, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué obra iniciaste, te acuerdas? ¿Cuál fue tu debut? Bueno, la primera obra que escribí fue una que se llamó Laberinto, a los 16 años, cuando estaba en el grupo de dramaturgos comunitarios mexicanos. Ajá. Pero con la obra que... en ese mismo ciclo, Vicente Higuera escribió la obra de El Huatepoxtle, que, ajá, montamos en el Sacromonte de Amecameca. Ajá. Y posteriormente, al siguiente año, cuando escribo Momisco Piñánica, La Noche Viene por Ti, le asignan la obra a la compañía de teatro Crucero de Noé. Pero en ese momento no tenía como alguna, ¿cómo decirlo?, intención de seguir actuando, pero tenía como que la chispa. Entonces, sí, claro. Pero ya no tenía yo grupo, no tenía yo director, no tenía nada. Entonces la misma directora que era la que asignaba las obras a los grupos me llevó con ella a la puerta, uh-huh, de su casa, tal cual. Y ahí me dijo, me lo fue a dejar. Ahí te lo dejo y ahí tú sabes qué es con él. Y ya, de ahí llevo 11 años. 11 años, apenas. Apenas. Qué interesante. Ya la actuación lo harías, pero ya no con ese entusiasmo como... Sí lo hago con entusiasmo, ajá, pero no es algo, digamos, a lo que me dedique profesionalmente, ¿no? O sea, sí me gusta mucho, me gusta hacerlo, y cuando hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Y me gusta, lo disfruto mucho, pero pues más que nada la creación de producción, que es ahora en lo que va mi participación en la compañía, pues eso me nutre mucho. ¿Qué has creado? ¿En qué obras has participado en la creación? Uy. Pues muchas. Es que son muchas. Sí, pero las que más recuerdes. Bueno, las recientes, el del año pasado, que fue Chicago. Chicago. La producción. Ajá. De así hago cuenta regresiva, pues Chicago. Parte de cuento de Navidad. Ajá. Así festejamos. También yo creo que se menciona que, pues, uno da una idea, ¿no? Y se trashabla con el director, la directora, se hace un diseño, pero en base a eso todos le entran. O sea, uh-huh. no es así, yo lo creo, no. O sea, yo tal vez puedo hacer el concepto, el diseño y todo, pero realmente quien lo hace es la compañía. O sea, todos le entran, todos agarran un martillo, todos agarran una brocha, todos se ensucian, todos talachamos, y que es algo que se me hace padre de esta compañía, que no hay... no está dividido como cada, solamente ese es el taller de producción y ya, ¿no? No, o sea, todos le entran, incluso hay gente externa que nos echa la mano también para armar todo. Por ejemplo, el caso de Oscar Carballar, por ejemplo, Araceli Pérez, todos esos nos le entran así a la mera hora. Estamos Mitzi. Don Gato. Los gatos. Todos ellos, ¿no? O sea, eso como que crear, pues, o sea, sí, pero yo solamente hago la idea, el diseño, y se platica con el lector, llegamos a algo, y ya, todos lo hacemos, no es que yo lo haga, no. Es imposible, o sea, ni siquiera en producciones de mayor magnitud, es mentira que el escenógrafo es el que lo hace, no, tú tienes tu papel creativo, tu papel intelectual, pero realmente es imposible que una persona haga todo. Claro, y además en esta lead teatral, pues se necesitan muchas cosas. Claro. Mar. Don Nacho. Hablamos de Así Festejamos, que son producciones muy buenas, muy importantes, pero de las últimas, hablemos de, no sé, 2-3 años para acá, que fue, el último creo que fue Chicago. Pero antes fue La Sevillera. No, La Corte del Rey. La Corte. Ajá. Después, antes fue ¿A qué jugamos? Ajá. El diciembre del 2017 fue La Cerillera. La Cerillera. En noviembre de ese año fue Receta de Brujas. Ajá. Abril de ese año fue La Caperucita Floja. Caperucita Floja también, sí. Uh-huh. La Caperucita Floja. Y así yéndonos para atrás, igual en diciembre de 2016 fue La Cerillera, que fue la primera vez que la presentamos. Ajá. El Lamento del Muerto que fue... no, te iba a decir, fue la última vez que te subiste al escenario, pero no, fue con La Corte. Uh-huh. La Corte. Ajá. Ya había descansado 2 años, don Nacho, ya le tocaba. Esta gente cree que se puede tomar toda la vida, ¿no? Pero en esta, recapitulando estos últimos años, todo eso se ha visto coronada la experiencia que han adquirido durante tantos años. Me refiero a la producción, a la creación, a la actuación, a todo eso. Sí, sí. Ha habido una renovación positiva, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, cuando empezamos con 3 lienzos de tela rosa que nos regaló el padre, que sacamos de la iglesia. Ajá. Y esa era nuestra escenografía, con eso hacíamos todo, ¿no? No teníamos telón. Nuestro primer telón fue el telón de las notas, que lleva con nosotros 20 años. 20 años, ¿verdad? Sí, uh-huh. Se ve. Que es justo el que divide el teatro. Ajá. ¿No? Y ya, o sea, no teníamos nada, ni piernas, ni cómo aforar, ni nada, ¿no? Todo ha ido como avanzando, pero no, en ese momento no había nada. Hubo una producción en diciembre pasado, que fue la de Chicago. Chicago. Uh-huh. Que causó muy buena impresión. Considero que fue un éxito. Y eso ya también ya fue creación de Crucero de Noé. Sí. En todo, ¿verdad? Sí. Perdón, sí. Sí, bueno, es una adaptación del musical original, ¿no? No la hicimos nosotros, ¿no? Pero la producción, los vestuarios y todo, sí, corrió a cargo de Crucero de Noé. Ajá. Y vamos, ahora vamos ya llegando porque el tiempo es corto. Miren, es tan corto que vamos a corte y regresamos. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. XHEMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:34. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos a Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, clásicas, clásicos, seguimos adelante con la plática. Y bueno, afortunadamente también aquí en La Voladora Radio, mi compañera amiguísima, la belleza Chío, pertenece también a Crucero de Noé. Chío. Hola, don Nacho. ¿Qué tiempo tiene usted en Crucero? Asu, tengo como, ¿qué será? Como 5 o 6 años, una cosa así. Si mal no me acuerdo, fue el aniversario de Gracias por el Recuerdo de 2011. Entonces estaba en la ronda. Ajá. Entonces, 2011. 2010, 11, no sé. Pues ya estamos en el 19. Entonces, 5 años no han pasado. Bueno. Chío. Estoy muy mal en matemáticas. ¿Cuál fue su debut? ¿En qué? Fue en gracia, para el aniversario de Gracias por el Recuerdo, con Bailamos Vaselina. Un mix de Vaselina. ¿Y cómo le dio por animarse, Chío? Pues no me animé, me animaron, don Nacho. Pero se siguió. Pues es que ya no me dejaron bajar después de eso. O sea, yo dije, bueno, ya nada más esto, ¿verdad? Pagué la deuda. Ajá. Y pues ya no, de ahí ya me dijeron, ya te tienes que venir para acá. Y ya de ahí estuve como, bueno, un par de meses en los ensayos, que se iba cada domingo. Y la siguiente vez que subí a un escenario fue para una pastorela. Ajá. Pero o sea, no me acuerdo si fue en ese mismo año o fue hasta el siguiente año. Una cosa así. ¿Cuál fue la última? La última fue la de La Corte. La Corte, ahí está. Que fue usted. Hace un año, precisamente. Ajá. ¿Y tiene usted, cómo le llaman, un descanso sabático? ¿Sí? Un año sabático, pedí un año sabático. Pero ya acabó. Pues es lo que dicen, pero pues voy a meter prórroga. Porque, bueno, después de la corte, que estuve en el escenario y obviamente también tras bambalinas estuve con Chicago. Ajá. Ahí en controles, y en audio, ¿no? Entonces, pues era lo que decía Edgar hace rato, ¿no? De repente haces de todo un poco, ¿no? O sea, no importa si estás ahí arriba interpretando un personaje, bueno, también le echas los kilos a la producción, claro, a tu vestuario. Además de la experiencia que tiene usted aquí con los aparatos, ¿no? Eso ayuda mucho y le ha ayudado mucho cuando le tocó estar en Chicago. Sí, pues esa es otra de las cosas que también también se ve, ¿no? En este trabajo en equipo, porque finalmente es un trabajo en equipo, no se puede hacer en individual. Cuando tratas de hacerlo individual, pues simplemente no puedes, ¿no? Es una de las cosas que enseña el teatro, ¿no? Siempre es un trabajo en equipo, pero también tienes que aprender a trabajar en equipo y saber cuáles son las fortalezas de los demás para que el equipo se fortalezca a su vez, ¿no? En este caso, por ejemplo, Edgar, que le sabe más a la parte de la escenografía, se le da y todo eso, bueno, pues él la diseña, él dice cómo la piensa, y pues nosotros ya estamos ahí en manualidades, ¿no? En este caso, en una cuestión de audio, de que se tiene que arreglar un audio, qué sé yo, bueno, mi experiencia, que tengo en el trabajo de la voladora, bueno, pues eso me ayuda. Entonces, pues ya me pasan a mí el material, yo lo armo, lo hago, o se busca música, etc. Entonces, pues de esa manera, pues vamos viendo también qué son las fortalezas de los demás para que, pues, se haga el trabajo en conjunto. Muy bien, Chío. Y bueno, vámonos ahora hasta lo actual. La obra que presentarán, Mar, el 27 de este mes de octubre, Momensko Piñane, Cae la noche y viene por ti, que será dirigida por Iván. En esta ocasión Iván dirige. Permítame nada más hacer un señalamiento. Iván inició participando como niño, ¿verdad? Creció y ahora él estudió Él también es bailarín. Bailarín. Pues él está, ajá. Su fuerte es la danza contemporánea, el contempo jazz y todas estas áreas, pero también tiene, él se preparó también para teatro musical. Teatro musical. Bueno, entonces él es el que, después de todo lo que ha pasado, desde niño hasta actual, ahora va a dirigir la obra de Momensko Piñane, Cae la noche y viene por ti. Aquí tenemos al autor. Ejar, sí. ¿Qué te dio por escribir esa obra, Ejar? Miedo. No, pues simplemente la curiosidad de saber más y más sobre las leyendas que te cuentan tus abuelos, tus abuelas, la gente, ¿no? Que murmura cosas sobre las brujas, sobre esto todo en esta región. Y todo ese tipo de cosas que, pues, para un niño, al fin y al cabo, es un cuento de terror, ¿no? Y de ahí se decidió tomar ese tema. Se tomó una historia que existe, que fue real. ¿Fue real? Sí. Uh-huh. Y que es la historia de la bruja de Atzingo. Edith Irigoyen es la guardia de esa historia. Ajá. Que se la contó su abuela. Y en base a eso, pues lo que hacíamos en el taller, pues era enriquecer las obras para hacer un texto formal ya teatral. Y se llevó a cabo y, pues bueno, jamás me imaginé que llegara tanto, ¿no? O sea, mil y uno han salido, pues ya perdí la cuenta de cuántas veces ha representado, cuántas temporadas, pero a la gente le ha encantado, le ha gustado mucho y yo creo que es muy padre, ¿no? Sobre un tema que al fin y al cabo a todos les da un poco de curiosidad, creas o no creas, es parte del folclore y de la cultura mexicana. Sí. Y se me hace muy importante, ¿no? Que la gente siga teniendo esa curiosidad, esa inquietud por las leyendas mexicanas, más que nada propias de su región natal. Claro que sí, porque pues es Santo Tomás Atzingo. Sí. Está aquí tras Lomita, ¿no, Mar? Pegadito, pegadito. Pegadito, pegadito. Mar, ahora usted va a actuar. Sí, sí, sí, sí, me toca subirme al escenario y despreocuparme. No, no, ajá, es cierto. Nunca se puede uno despreocupar, ¿no? Pero sí, en esta ocasión me toca estar arriba, disfrutar la obra. También el montaje pasado, que fue la primera, bueno, no la primera, pero una de las remontadas de la obra, me tocó dirigir, y en realidad sí tuve una participación. Traté de que fuera lo menos complicado posible, porque había que estar como al frente, ¿no? En esta ocasión Iván es el que dirige, entonces a mí ya me toca subirme al escenario bien. Y bueno, es que en esa obra todos hemos hecho de todo, ¿no? Edgar participó en la obra también en algún momento de la vida. ¿Sí? Como hijo de la bruja, que en realidad en el texto original es hija. La ventaja, ajá, es que él era el autor, entonces no podía. Tuvo problema, sí, tuvo problema. No había quien reclamarle, ¿no? Ni modo que se reclamara él mismo. Entonces, con su autorización, lo hizo él, ¿no? Entonces, pero sí es una obra como muy emblemática para Crucero de Noé. No solo por lo que nos ha dado, ¿no? Sino por todo lo que tiene alrededor, por el contexto, porque es una historia de la región, porque Edgar, así fue como lo conocimos, ¿no? Así llegó a nuestros brazos y ya no los pude, por más que lo tiramos, no se ya deja. No, se agarró. Sí, con los 20 dedos, ¿no? Sí, con los 20 dedos. Sí, justo. ¿Cuántos? Entonces, pues sí, estaba bien chiquito, iba a la prepa, imagínese, ¿no? No, sí, era el señor ingeniero, perdón, el señor arquitecto. Y y la teníamos guardada, ya tenía 7 años guardada la obra, porque lo último que hicimos con Moments Copiniani fue la participación en el Festival Estatal de Teatro. Sí. Que nos dio un premio además, ¿no? Entonces, decidimos, es tanta la emotividad que envuelve la obra que decidimos guardarla un ratito para en el momento necesario sacarla, sacudirla y verla desde otra perspectiva, con otra intención, con otra emoción, con otra ilusión, y llegó el momento. Llegó el momento, y llegó el momento. Ajá. ¿Cómo se siente como actriz? Ay, bien, yo disfruto mucho, ¿sí? mucho estar en el escenario. Ajá. Mucho, de hecho, cuando no pasa un año y no me subo, me siento mal. O sea, me afecta, anímicamente me afecta no subirme al escenario. ¿Sabe usted muy bien diferenciar el estar abajo y estar arriba? O sea, ser directora y ser actriz. ¿No le cuesta trabajo? Pues no, fíjese que no me cuesta trabajo. Creo que es nada más cuestión de asumir el papel que te toca cuando te corresponde. Es parte de ser actor, ¿no? O sea, ser actor es asumir el papel que te corresponde cuando te toca. Uh-huh. Y pues es lo mismo, ¿no? O sea, no creo que... Vaya, no le veo la dificultad, ¿no? Hay momentos en los que sí... Ay, como que cuesta trabajo, sobre todo en experiencias que hemos tenido, a lo mejor no del todo gratas, ¿no? Ajá. Y aguantarse cuesta trabajo, ¿no? Pero, sin embargo, insisto, lo que platicábamos hace rato, este asunto de hacer equipo es eso, ¿no? Entonces, sabemos quién tiene la voz cantante en el momento del montaje, pero también sabemos que es trabajo de todos, ¿no? Y que, sobre todo en este momento que tenemos tanto trabajo, si no nos repartimos el trabajo, nos vamos a volver locos. Ajá. ¿No? Y si no, luego no salen las cosas, o termina habiendo niños con gastritis, o jalones de cabello, o así, de manera innecesaria, además, ¿no? Porque ya después pasa la obra y ya todos se hablan bonito y se quieren mucho otra vez. Vamos a corte y regresamos. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, clásicas, clásicos, pues muy agradable la plática con Mar, con Edgar, de Crucero de Noé, que agradezco de antemano la presencia de ustedes, de platicarnos, de comentarnos de los 20 años, se dice rápido, y lo nuevo, digo nuevo porque ya tiene, como decía Mar, 7 años más o menos, ¿no? Más o menos. Lo nuevo de presentar en el Teatro Don Jorge Silva el próximo 27 y luego hay otros días que ahorita les decimos. También, esa es la obra tuya, también, la de Santo Tomás. Y usted ahora va a ser la actriz. Sí. ¿Cómo va a dirigir? Así es. Por favor, cuéntenos, ¿cómo es la obra? Muy entretenida la obra, es para todo público, eso sí es importante decirlo, es para todo público. Yo creo que no es algo que los niños no hayan escuchado, que les platican sus abuelitas, les encanta. El teatro pues es oscuro, ¿no? Están los personajes ahí de manera directa, entonces también si ustedes creen, consideran que los niños de 5 años no van a aguantar la obra, no los lleven, por favor. No, pero bueno, si creen que a lo mejor el niño de 8 o 9 años puede aguantar, la obra dura aproximadamente una hora, hora y cuarto. Y bueno, en esta ocasión, la vez pasada en el montaje tuvimos música en vivo, la música original de Paco Natera y Pati Piñón. En esta ocasión no nos pueden acompañar porque el trabajo es muchísimo por la temporada de muertos, ¿sí? ¿No? Pero nos acompaña nuestra amiga Lorena Holly. Ajá. Ella va a estar en la musicalización, así es que otra vez vamos a tener música en vivo. Música en vivo. Música en vivo, que eso crea una atmósfera en el teatro muy, importante e impactante. Ajá. Entonces es por eso la recomendación, ¿no? Si ustedes creen que los peques pues no pueden, no aguantarían, no los lleven, porque además el teatro se abre por donde están los actores. Entonces, para irse van a tener que cruzar por donde está Momenco Piniani. Ajá, y va a ser complicado, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una historia más sobre brujas de la región, de las que se cuentan en la región, otra forma de cómo acabar con ellas, otra forma de por qué lo hacen, de cómo lo sienten, ¿no? A diferencia de Receta de Brujas, para los que ya vieron Receta de Brujas, ¿no? Son dos posturas de dos brujas que piensan, sienten y viven completamente diferente, ¿no? A pesar de que son vecinas, bueno, quiero decir vecinas porque es Ozumba y Santo Tomás. Así es, ¿verdad? Ozumba y Santo Tomás, pero sí son dos perspectivas completamente diferentes, ¿no? Entonces, sí la tienen que ver, sí la tienen que ver. ¿Tú qué dices, Iván? Edgar. Perdón, Edgar, ¿te pareces a Iván? Son hermanos. Sí, no, a mí yo creo que es una obra que no se pueden perder. Ajá. Ya los que la vieron la han incluso pedido de hoy, ¿cuándo la remontan, ¿no? Ahorita solo me gustaría agregar, porque muchos preguntan, bueno, Momenco Piniani, ¿y eso qué? ¿Qué significa, no? Ajá, sí. Cabe decir que el nombre está basado en los estudios que hizo Alfredo López Austin de Cultura Náhuatl, en los que menciona que en la antigüedad, en la época prehispánica, había mujeres que practicaban la hechicería maléfica y tenían el poder de desarticularse las piernas y cambiárselas por patas de guajolote. Guajolote, sí. Y poder... Que sería para pensar, es espeluznante. Sí, bueno, ya uno lo dice, ¿no? Pero yo siempre les digo, o sea, sí, la historia y todo, pero velo así y a ver si lo cuentas, ¿no? Sí, la impresión que debe dar. O sea, es Momenco Piniani, es precisamente eso, es una palabra náhuatl. Y pues ya ese es el título de la obra. Palabra náhuatl. Náhuatl. ¿Qué quiere decir? Mujer que practica la hechicería negra y se desarticula las piernas. Es lo que quiere decir Momenco Piniani. Y se las cambia por patas de guajolote o de algún otro animal. Y entonces, ¿tú recomiendas que... Pues claro, pues es tu obra, ¿no? Tiene que ir. No, pero sí, lo ves interesante, importante. Sí, porque yo sé que les va a gustar. O sea, hasta desde el estreno a la gente le gustó. Y por eso es que se ha buscado ya el momento de remontarla. Y este es justamente el momento. Y se va a hacer. Y espero que se animen. Es cierto por el momento, Omar. Porque tradicionalmente Crucero tiene ya sus tradicionales funciones de fin de año, ¿verdad? Sí. Y generalmente son de este tipo de historias. Sí. La de noviembre. La de noviembre. Porque la de diciembre, ¿habrá algo en diciembre? Sí, también vamos a presentar en diciembre. Muy bien. Ya les avisaremos qué. Ajá. Bueno, pues gracias. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Gracias por el Recuerdo, válgase la redundancia. Agradezco mucho, Omar, la gentileza que tuvo usted. No, don Nacho. Para que conozcan algo de los 20 años de Crucero de Noé, que se dicen pronto, pero es toda una vida. Sí. Edgar, muchas gracias. Volveremos a gustar de tu obra, de tu historia. ¿Y tienes más? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué otras tienes? Ah, bueno, pues el laberinto. El lamento del muerto. También estoy que es, ha estado con ellos. El laberinto con ellos se ha hecho en Atril. Pero el lamento del muerto sí es el montaje. Sí. Y hay más que están en camino. ¿Algunas que te gustaría que presentara Crucero? Hay dos producciones en puerta que no les puedo decir nada porque son sorpresas. Pero ya tienes la idea. Ya están las obras. Sí. Hay cuestión de platicar con Mar como directora. Sí. Ya están. Okay. Esas, solo mencionar que se llevan más. Llevamos más de 7 años de trabajo en eso. De 7 años para sí, hacer intermitente, la... pero ya son poco más de 7 años. Pero pues son 7 años. Para lo que sigue. Para lo que sigue. Tal vez para los 25 ya se estrene, espero. Ojalá, sí. 25 años. Bueno, suena rápido. No, suena, es que el tiempo se está yendo así. Pero rapidísimo. Ya se acabó el 19. Ya estamos a punto de terminar octubre ya. Gracias, Mar. Gracias, Edgar, usted, por la visita que nos hicieron. Esperemos contar con ustedes, Clásicas Clásicos, en la